este es el hombre rico del mundo. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Este es L'Ombelico del Mondo, el programa de política y noticias internacionales de esta radio comunitaria, alternativa y popular, que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Estamos en una nueva edición y que seguramente muchos y muchas se esperarán que sea una edición bastante particular, bastante especial. Se trata de la primera emisión que hacemos luego de lo que fueron las elecciones en Brasil. La semana pasada hemos dedicado mucho tiempo al análisis con Augusto Taglioni, que estaba a punto de viajar hacia San Pablo justamente para cubrir las elecciones para diferentes medios argentinos. Y hoy también vamos a estar dedicándole mucho espacio a lo que sucedió el pasado domingo y las repercusiones, qué es lo que puede llegar a pasar de cara al próximo 28 de octubre, qué es lo que puede llegar a suceder en América Latina y en el resto del mundo. Obviamente todo este trabajo no lo voy a estar haciendo yo solito, van a escuchar muchas otras voces. Una de ellas es la del señor Lucio Garriga Olmo. ¿Cómo le va, Lucio? ¿Cómo va? Un saludo, un placer, un saludo para todos y todas los y las radioyentes de L'Ombelico del Mundo. Como bien decías, un programa especial, particular y sin duda bastante importante porque se realizó la primera vuelta electoral en el gigante sudamericano en Brasil y Jair Bolsonaro obtuvo casi 50 millones de votos. Para que tomemos dimensión, es más que toda la población argentina. Claro, sí. Lo cierto es que Jair Bolsonaro, bueno, tiene todas las de ganar el próximo 28 de octubre ante Fernando Haddad, como aprendimos a decirle. Así que estaremos analizando lo que fue la primera vuelta, lo que será y cómo se desarrollarán estas tres semanas que prometen ser larguísimas de cara a esa gran votación que definirá el futuro del continente. Gran campaña electoral, ¿no? Tres semanas de campaña permanente, aunque la verdad que, después lo vamos a desarrollar mucho más en profundidad, pero evidentemente hay una campaña del ahora opositor Fernando Haddad que a mi parecer, o por cómo lo vemos desde acá, parece estarse desinflando permanentemente. Yo la verdad le tengo poca fe en ese sentido, pero bueno, sí. Ojalá realmente la realidad y el futuro me calle en la boca, ¿no? Como sí, ya por supuesto, más de una vez. Por supuesto. Por supuesto que haya sucedido más de una vez. No, por supuesto que te calle la boca, dijo. Ah, ok. Mientras acaba de hacer su ingreso triunfal, nuestra operadora, Lucianita Franco, que se pone en este momento detrás de los controles y lo saca inmediatamente de aquella silla, su trono, a nuestro productor periodístico, el señor Juan Ignacio Arechaga, que ya se va a preparar unos mates. Nosotros vamos arrancando una nueva edición del Ombelico del Mundo, que si les parece, arranca de esta manera. Estoy seguro de que si ese problema no hubiera ocurrido, si hubiera confianza en el sistema electrónico, ya tendríamos el nombre del próximo presidente de Brasil. Una de las frases que el señor Jair Bolsonaro estuvo diciendo, no en una conferencia de prensa, sino a través de su Facebook Live, ¿no? Si no me equivoco, sí, fue es. El medio elegido para aparecer en público desde increíble. Hace prácticamente un mes, cuando fue el atentado que sufrió, el apuñalamiento que sufrió en Minas Gerais, si no me equivoco, estado del cual también vamos a tener que hablar porque se dieron un par de resultados realmente, realmente espeluznantes. Y a donde, en el audio Bolsonaro salía de alguna manera a denunciar un intento de denuncia de fraude, ¿no? Con el sistema electrónico de votación en Brasil, algo que suele suceder prácticamente en todos los estados a donde se lleva adelante este tipo de votación, a donde el perdedor, ¿no?, dice, bueno, es muy fácil que nos hayan birlado algunos votos a través de un fraude electoral y que si no hubiese sido por estos errores y estos incumplimientos, yo hubiese ganado en primera vuelta. Eso es más o menos una de las notas, ¿no? Que dejó el candidato de la extrema derecha luego de la elección del pasado domingo, y que ya a esta altura, la verdad, se transforma en secundaria, porque el trabajo político que se está haciendo alrededor de Jair Bolsonaro y todo lo que viene sucediendo con respecto a la próxima segunda vuelta, el 28 de octubre, ya se está comiendo prácticamente todo lo que sucedió el pasado domingo. Lucio, no sé, vos qué impresión te has hecho de lo que sucedió en Brasil. Sí, primero en principal que se confirmó lo que decían las encuestas a nivel nacional, con un poco de diferencia, en algunos casos bastante amplia con lo que decían las encuestas, pero Jair Bolsonaro ganó cómodamente las elecciones del domingo, y al principio del recuento de votos se especulaba con una victoria en primera vuelta. Por eso la frase de Jair Bolsonaro que dice hubiese ganado en primera vuelta, lo cierto es que estuvo cerca, 46% de los votos, la verdad que no tiene mucha diferencia para llegar al 50%. Cuando los primeros datos empezaron a darle 49, algo por ciento. Y faltaba el sur. Y faltaba el sur. Yo la verdad empecé a pensar que efectivamente iba a lograr pasar en segunda vuelta. Hago una pequeña discrepancia con respecto a lo que decías vos. El tema de las encuestadoras para mí, por segunda vez, fueron las grandes derrotadas. Sí. Y el gran problema que tuvimos y que tenemos al día de hoy para medir lo que viene sucediendo en Brasil, que es, recordemos, es el cuarto sistema electoral del mundo en cantidad de votantes. Es decir, no se trata de medir simplemente una provincia argentina con 1,5 millones de personas. Estamos hablando del cuarto sistema electoral del mundo, que obviamente para poder dar algún tipo de previsión tiene que recostarse sobre este tipo de mediciones que hacen las encuestadoras. Ahora, está bien que sea difícil, pero cuando yo miro los resultados, sobre todo en los diferentes distritos y estados, en la lucha para llegar al Congreso, la lucha para llegar a la gobernación de algún estado, algunas encuestadoras daban por primero algunos candidatos que llegaron cuartos. Sí. Y quedaban cuartos algunos candidatos que llegaron primeros. Sí. Es decir, si el nivel de predecibilidad o el nivel, digamos, de elaboración política que se hace justamente sobre la base de los números que sacan las encuestadoras, la verdad que estamos muy complicados. Ya en 2014 fue un desastre lo que hicieron las encuestadoras brasileras. En este caso, nuevamente, nos vuelven a dar una serie de números que la verdad estaban muy, pero muy diferentes a lo que fue luego, ¿no?, el resultado final. Sí, me parece que hubo bastante diferencia o bastantes errores, más a nivel estatal, más a nivel gobernadores, diputados, senadores, que a nivel presidente. Es cierto, Bolsonaro saca diferencia, más diferencia de la anunciada, pero, por ejemplo, para que vayamos a un caso concreto, en Minas Gerais, el segundo estado más importante de Brasil a nivel poblacional, Dilma Rousseff, según todas las encuestas, ganaba la candidatura a Senado, salió cuarta, sí, quedó afuera. Me refería justamente a ese caso, ¿no? Después vamos a ver otros también. Sí, hay otros. San Pablo es otro. Hay varios casos que realmente llamaron muchísimo la atención, ¿no? Sobre los resultados que se dieron. Y en el ámbito nacional también, si uno va a mirar, en realidad Bolsonaro termina sacando 12 puntos más que los que le daban las encuestadoras. Son 12 puntos. 12 puntos en el caso de Brasil, estamos hablando de una pifia de, no sé, por lo menos 10 millones de votos. No es una pifia de un par de votos que me equivoqué. No, son 12 puntos con respecto a lo que se le daba. Lo mismo sucedió en el caso de los que no entraron al balotaje. Marina Silva, que supuestamente podía llegar a tener algún tipo de peso a la hora de establecer alianzas de cara a una segunda vuelta, a un balotaje, no llegó, prácticamente llega al 2% y no tiene ningún peso hoy, no, ninguno, para lograr nada, para traccionar absolutamente nada. El PSDB el domingo prácticamente firmó en parte su certificado de muerte. Porque sí, la verdad, sí, que a nivel estadual, ¿no?, a nivel de los distintos estados de el Brasil, el PSDB ha tenido una elección pésima. Sí, creo que el ganador del PSDB es únicamente João Doria, el candidato a gobernador. El único que antes de la elección se había acercado a Bolsonaro, de hecho. Sí, y que es la principal figura del PSDB que anunció su, sí, apoyo a Bolsonaro, porque el PSDB como partido anunció su neutralidad de cara a la segunda vuelta. Pero para que hay mucha discusión en cuanto a quién es el ganador y quién es el perdedor de esta elección de Brasil. Muchos aseguran que el PT sale perdiendo de estos comicios. La verdad es que hay que tener en cuenta un par de datos, ¿no? Para analizar quiénes son los ganadores y los perdedores. El PT consigue más de 30 millones de votos, un 29% de los votantes. Votó a Fernando Haddad, que es un candidato que hace 3 semanas tenía una intención de voto del 5%, sí, y cuyo líder, el líder del partido, Lula da Silva, está preso. No pudo hablar, no pudo votar, no pudo dar ninguna entrevista. Y el PT enfrenta una larga traición, bueno, 12 años en el poder, no es poca cosa, ¿no? El desgaste que producen esos 12 años. A pesar de todo eso, el PT consiguió más de 30 millones de votos e irá a segunda vuelta. Creo que podemos encontrar a los grandes perdedores de estos comicios en el PSDB, que vos, como bien decías, que fue el partido que le disputó los últimos 4 balotajes al PT, los 2 de Lula y los 2 de Dilma Rousseff, y que en la última elección con Dilma Rousseff fue la más difícil para el Partido de los Trabajadores, y al Movimiento Democrático de Brasil, el MDB de Michel Temer, que cambió de nombre ahora. El MDB de Michel Temer. Volvió, en realidad, porque se llamaba, sí, MDB, se llamaba MDB en el 85-86, pasó a PMDB, le agregó el partido y ahora volvió al nombre original, como para, haciéndose un lavado de cara. Un lavado de cara. Lástima que tienen el mismo nombre que tuvieron durante la dictadura. Claro. Pero el MDB, por ejemplo, de Michel Temer, con Enrique Meirelles, un candidato muy cercano a los mercados, 1,2% de los votos. Es un desastre. Es un desastre para los partidos tradicionales. Sí. Y recordemos que Jair Bolsonaro era el candidato del Partido Social Liberal, que es un partido que el único diputado que tenía, por ejemplo, era el propio Bolsonaro. Claro. Y que Bolsonaro se une a este partido después del 2015. Es decir, no es históricamente este partido. Y el Partido Social Liberal de Bolsonaro no tenía senadores. Es decir, no es un partido tradicional de la política que emerge como... que se estabiliza o que da el gran salto, ¿no? Recién aparece, podemos decir, en la figura política, en las figuras políticas nacionales de Brasil, y está a punto de ser de llegar al plan alto. Ahora, una de las cosas que vos decías es totalmente verdad. Las condiciones en las cuales llega el PT a la elección del pasado domingo son condiciones realmente muy desfavorables, ¿no? Con su principal líder encarcelado, con una campaña realmente muy corta a causa justamente de la necesidad de generar algún trabazamiento de los votos, ¿no? Sí. Llevar los votos desde Lula hacia Haddad, obviamente, fue un desgaste muy fuerte, obviamente el desgaste de los 12 años de poder, como sucede en cualquier tipo de caso de partido político que ha gobernado un país, una región o lo que fuera durante tanto tiempo y que por el simple hecho de haber sido el gobierno generalmente puede llegar a generar algún tipo de rechazo. Ahora, es evidente que el techo que marcaba el mismo Augusto Taglioni la semana pasada, que nosotros charlábamos la semana pasada, que representaba la única consigna Haddad es Lula, sí, ha quedado más que claro. Es una elección mucho más que satisfactoria. La verdad que ha hecho una elección extraordinaria el PT, hay que decirlo. O sea, llegar a ese número en esas condiciones es realmente para sacarse el sombrero. Ahora, vos no estás haciendo una elección para llegar al 28%. Vos estás haciendo una elección para ganarla, para ganar, ser presidente frente a un fascista. Con lo cual, para ese objetivo, la verdad que quedó bastante corto el trabajo que hizo el PT, por más que haya sido un trabajo realmente extraordinario, ¿no? Sí, y creo que, bueno, ahora el PT tendrá la gran discusión y el gran desafío de descontar 17% de votos, casi 20 millones de votos. Vos estuviste haciendo una recorrida, un recuento sobre el posicionamiento de aquellos partidos y líderes políticos que no entraron al balotaje, ¿correcto? Así es. ¿Qué más o menos, cuál es el panorama hoy a 3 días, digamos, de pasada las elecciones? Bueno, podemos decir que lo que algunos analistas decían, o por lo menos yo sostuve por un momento, era esto del gran frente republicano, antifascismo. Sí. Como se vio en Francia, por ejemplo, ante Marine Le Pen, en Brasil es extremadamente difícil de que ocurra. ¿Por qué? Primero, en principal, el PSDB, que hablábamos recién, del partido de Geraldo Alckmin, partido histórico, anunció su neutralidad. Ayer anoche tuvo una reunión presidencial a nivel nacional del PSDB, anunció que se mantendrá imparcial, no llamará a votar por nadie de cara a los comicios, pero hubo una noticia importante, que es que João Doria, el candidato del PSDB del estado de San Pablo, salió de la reunión y dijo: ellos definieron no apoyar a nadie, yo soy antipetista, apoyo a Jair Bolsonaro. Lo que le valió una crítica bastante dura de Alckmin y una pelea ahí interna en el PSDB. Que viene de antes, digamos, sí, ¿no? Ya el Estadado había salido a decir, el diario de San Pablo había salido a decir que efectivamente había una serie de contactos secretos entre Bolsonaro y Doria 2 semanas antes de las elecciones, y los dirigentes del PSDB salieron a matarlo a Doria por todos lados, teniendo en cuenta que Doria era el presidenciable del PSDB hasta hace 2 meses. Sí, es verdad. ¿Sí? A último momento se decidieron por Alckmin, justamente previendo que Doria no iba a ser bastante díscolo con respecto a la línea política del partido. Lo pusieron a alguien que fuese más manejable, ¿no?, en ese tipo de sentido, como es el caso de Alckmin. Bueno, Doria demostró efectivamente ser un tipo con un carisma propio y con una línea política propia, y salió efectivamente a bancar a Bolsonaro. ¿El resto? Sí, el resto, bueno, a ver, por ejemplo, el Partido Socialista Brasilero, el PSB, que es un partido que tiene bastante, tiene importancia a nivel estatal, no tanto a nivel nacional, anunció su apoyo a Fernando Haddad. Uh-huh. Y esto es interesante porque João Doria disputa el balotaje del Estado de San Pablo contra un candidato del PSB. Sí. Y João Doria ya hace campaña denunciando a su contrincante por ser petista, claro, por apoyar a Fernando Haddad en la segunda vuelta. El Partido Laborista Brasileño, por ejemplo, el PLB, anunció su apoyo a Bolsonaro. Esto me hizo ruido un poco, llamó la atención por lo menos. Porque en su momento formó parte de la coalición de gobierno con Lula y con Dilma. Sí, el presidente del partido, Roberto Jefferson, dijo: creemos que Bolsonaro trabajará para que nuestro país vuelva a los caminos del desarrollo social y económico, y atención, por la pacificación y unión del pueblo brasileño. Wow. Del lado de Fernando Haddad, tenemos el candidato Guillermo Boulos del PSOL, que no superó el 1% de los votos, pero es un líder. Guillermo Boulos es el líder de los Trabajadores Sin Techo, un movimiento social enorme de Brasil. Anunció su completo apoyo a Fernando Haddad de cara a la segunda vuelta. Hubo ahí un acuerdo democrático. El PSOL le presentó 4 propuestas a Haddad que el candidato del PT se comprometió a cumplir. Y lo que también hay que destacar es que la candidata a vicepresidenta de Gerardo Alckmin, Ana Amélia Lemos, uh-huh, que no es del PSDB, sino que es del Partido Progresista, que progresista tiene poco, es un partido de centro extrema derecha, podemos decir. Ana Amélia Lemos, que hoy en día salió a decir que ella apoya a Jair Bolsonaro porque es la garantía de la continuidad de la investigación del Lavallato. Y además porque Jair Bolsonaro representa la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad. Que son los ejes que el mismo Bolsonaro ha puesto en juego durante la campaña electoral en las últimas semanas. Ahora, de Marina Silva, perdón, no sé si lo dijiste, me lo perdí. Marina Silva, por ahora no dijo nada, ¿no? Sí, dijo que... Yo vi un tuit polémico, por lo menos. Sí, hizo ruido. Dijo que va a mantener su neutralidad, pero ella dijo, voy a mantener mi neutralidad, pero hay muchos casos de corrupción que le hacen mucho daño a la democracia. Claro. Sí. Criticando al PT más que a Jair Bolsonaro. Más antipetista. Y a lo mismo que el Partido Novo, que es un partido también importante a nivel estatal, no tanto a nivel nacional. Tiene 8 o 10 diputados, me parece, a nivel nacional. El Partido Novo también anunció su neutralidad, pero también dicen que los casos de corrupción o el PT atentan contra la democracia. Como dejando en claro que dentro de la neutralidad posible van a hacer más fuerza por Jair Bolsonaro que por el candidato de Lula da Silva. Así que por ahora así se distribuyen los votos de las fuerzas que no competirán en el balotaje. Y me olvidaba también, muy importante, Ciro Gomes, el candidato del Partido Trabalista, sí, el Partido Democrático, que salió tercero. Tercero con un 12%, ¿no? 12% de los votos, que fue ministro de Lula, anunció también su apoyo a Fernando Haddad. Ciro Gomez dijo: mi vida fue una lucha contra el fascismo, por lo tanto, Bolsonaro nunca. Ahora, hay otro elemento que me gustaría analizar rápidamente, porque mucho tiempo no nos queda, que es la composición del Congreso de Brasil. Sí. ¿Cómo queda el Congreso? Es algo increíble, ¿sí? Ya de por sí, históricamente, el Congreso brasilero siempre estuvo superpoblado de partidos. Pero esa superpoblación siempre tenía algún tipo de bloque mayoritario bien claro, ¿no? Donde teníamos partidos que lograban acuerdos entre ellos, ellos y que se notaba de alguna manera que llevaban adelante una línea común adentro del Congreso y había también un líder, un partido líder, ¿no? Un partido que se llevaba, no digo la mayoría, pero una enorme cantidad de representantes. Ahora, el Congreso de Brasil está compuesto por más de 590 personas, pues 590 representantes, congresistas, y la fuerza que tiene la mayor cantidad de, por ejemplo, en este caso, diputados, es el PT con 56. Sí. O sea, no llega al 10% de los congresistas. Es algo increíble. Tiene el 10,9% en la Cámara de Diputados y no llega al 10% del total. Es, quiere decir que cualquier fuerza política que necesite generar algún tipo de ley va a tener que transar no con otro partido, otros dos partidos. Va a tener que ponerse de acuerdo con una infinidad de partidos. Sí. Son más de 30 lo que están adentro del Congreso. Eso es la Cámara de Diputados. Por ejemplo, en la Cámara de Senadores habrá 21 partidos. Claro. 6 más de los 15 que existen hoy en día. Y la primera minoría será el MDB de Michel Temer, que tendrá 12 senadores. Perdió 7 en relación a la última elección que hubo para el Senado. Es decir, el partido más grande del Senado tiene 12 senadores. Va a haber una atomización de fuerzas en el Congreso de Brasil, la verdad que muy llamativa. Por ejemplo, el partido de Bolsonaro, el Partido Social Liberal, en diputados pasó de un diputado, que era Bolsonaro, a 52. A 52. Es la segunda fuerza después del PT. Eso es algo increíble. Eso es, habla del crecimiento exponencial que tuvo Bolsonaro. Y, por ejemplo, en el Senado, el PCL no tenía representación y ahora tendrá menos, se me fue el número, 8 o 9 senadores, me parece. Es algo que, definitivamente a tener un peso muy importante sobre la elaboración legislativa que puede llegar a tener el Congreso de Brasil, teniendo en cuenta el peso que tiene el Congreso de Brasil. Lo hemos visto, ¿no? Durante los últimos 2 años, por sí, lo menos, ha sido clave en la elaboración política por parte de Temer, por ejemplo. Recordemos todo lo que fue la discusión por la modificación de la Constitución brasilera para permitir, efectivamente, clavar, ¿no? El gasto público, blindar el gasto público, congelar el gasto público a los niveles del año 2016, y a partir de ese momento el Congreso prácticamente trabajó para evitar, ¿no?, cualquier tipo de déficit que subiera por ese tipo de cifras. Bueno, eso se logró a partir del trabajo mancomunado de una serie de partidos, pero no de este crisol increíble. Uno mira el Congreso y mira siempre lo ponen con colores, sí, ¿no? Con colores. La primavera parece. Uno mira los congresos, qué sé yo, los parlamentos europeos, los parlamentos, inclusive acá en Argentina, donde hay bastantes partidos, mira ahora el dibujito del Congreso brasilero y es una cosa impresionante. Sí. Son una cantidad de colores que no te da la gama, no te da la paleta de colores de una computadora para poder dar una idea de la diferencia que existe entre los diferentes partidos. Sí, y hablando del Congreso, unos pequeños datos más a nivel personas, de qué diputados fueron electos. Bueno, por ejemplo, fue elegida la primera diputada federal indígena de toda la historia de Brasil. 2018, recordemos, Brasil, un país que tiene a los pueblos originarios en cuestión de derechos bastante retrasados en todo el país. La candidata al partido Rede, de Marina Silva, Joeina Wapichana, fue electa diputada federal y será la primera indígena en el Congreso. Y en el departamento de San Pablo, en el estado de San Pablo, fue electa la primera persona transgénero de la historia de Brasil también para ocupar una banca. Estamos hablando de la candidata del PSOL, el mismo partido de Mariel Franco, Erika Malunguinho, será también ella la diputada, la primera persona transgénero en toda la historia. Y también fue electo el primer diputado nacional homosexual, se me fue el nombre también ahora en estos momentos, Fabiano Contrato se llama, también es del partido Rede de Marina Silva, y le ganó a un homofóbico que hacía toda campaña. La campaña en contra de los homosexuales, Magno Malta. Así que entre todas las malas noticias que nos viene de Brasil, hay algunos casos destacados en la Cámara de Diputados para destacar, y una noticia mala del Congreso, podemos decir, o llamativa, es que el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, de 34 años, fue reelegido diputado con récord de votos histórico, más de 1,8 millones de votos recibió del estado de Río de Janeiro, por lo cual es el diputado con mayor cantidad de votos en toda la historia del país. Una gran elección la que hizo el PSOL, quería subrayarlo antes de hacer una pequeña pausa. Duplicó su representación congresal. Excelente la elección que hizo el PSOL y la verdad que se lo merecen porque han trabajado de una manera excepcional, hace mucho tiempo que trabajan de una manera excepcional. El PSOL es un partido de la izquierda brasilera que, sin embargo, tiene una vocación frentista y una vocación, digamos, de elaborar política pública y de trabajar con los sectores más excluidos de Brasil, realmente muy, pero muy interesante. Bueno, vos nombrabas Marielle Franco, justamente una de las víctimas de la represión, que sí. Era militante una de las representantes del PSOL en la municipalidad de Río de Janeiro. Y la verdad que han hecho un trabajo muy, pero muy interesante. La noche misma, inmediatamente, Guillermo Boulos salió, que fue el candidato a presidente del PSOL, salió inmediatamente a decir, vamos con Haddad, vamos a hacer campaña por Haddad, de entrada. La verdad que muy, pero muy coherente el trabajo. Abajo del PSOL. ¿Vamos? Sí, sin duda. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar algo de música. Canta, canta, miña gente. Y seguimos hablando de Brasil largo y tendido. Canta, canta, miña gente. Deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem tirando ao frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta bonito. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. A vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Quem canta seus males espanta. Lá em cima do muro, sambando no asfalto. Eu canto um samba enredo, um sambinha lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba simpopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado. Canta, canta, minha gente, tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta bonita, canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Sem tristeza, sem tristeza. Canta forte, canta alto, canta forte, que a canta vida forte. Vai melhorar. Que a vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Mas a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Os Martinho é bom de a vida vai melhorar. L'Ombelico del Mondo, un programa de periodismo internacional. ¡No! Muy buenas tardes al licenciado Francisco Castaño. ¿Cómo andás, Fran? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fede, para vos, para todos los y las radioyentes. Un placer estar aquí nuevamente. Disculpen la demora. Vamos a estar hablando brevemente de las relaciones de Argentina con el mundo, básicamente con la visita del primer ministro catarí, y también vamos a estar charlando un poco de las relaciones comerciales, básicamente de Argentina en el ámbito del Mercosur, con Singapur y con Medio Oriente. Así que bueno, eso, vamos a estar atentos a las... más adelante vamos a tratar de esto. Antes de eso, les cuento que en los últimos días, entre ayer y hoy, estuvimos con el equipo del Ombelico del Mundo leyendo un artículo muy, pero muy interesante. En este caso se trata de un artículo académico, uh-huh, que tiene más que ver con la elaboración académica del conocimiento, cuyo título es Cambio y ajuste, la política exterior de Argentina y Brasil en un mundo de transición, y que cuenta o hace un recuento, un análisis de lo que fueron las continuidades y diferencias de las políticas exteriores de Argentina y Brasil en los gobiernos de Macri y Temer, uh-huh, ¿sí? En sí, los dos gobiernos que se hicieron, ¿no?, del poder luego de que por diferentes razones, y creo que también por diferentes medios, creo que también eso tiene mucho que ver con la intensidad de esos cambios en Brasil y en Argentina, hubo un cambio de gobierno desde una idea que tenía más que ver con el famoso ciclo progresista, por decirle de alguna manera, en América Latina, hacia, en cambio, una impostación, una idea, ¿no?, mucho más neoliberal. Obviamente estamos usando etiquetas muy, pero muy generales. Estamos en comunicación con uno de los autores de este artículo, el académico, una de las personas que además últimamente me la han nombrado en más de una ocasión como uno de los referentes jóvenes de los estudios de las relaciones internacionales a nivel país, a nivel Argentina, Alejandro Frenkel. ¿Cómo te va, Alejandro? Muy buenas tardes. Bienvenido al Ombelico del Mundo. Espero estar a la altura. Muchas gracias. No, por favor. Pero vos sabés que es verdad, en redes sociales, inclusive por algunos grupos y todo lo demás, a veces se dice, ¿no? ¿Y quién estás leyendo? ¿A qué gente joven de las relaciones internacionales ve? Y bueno, Frenkel, la verdad que aparece en todos lados. Todo el mundo lee lo que escribís. Así que bueno, mejor así, porque la verdad que escribís muy bien. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que uno de los problemas que solemos tener los académicos es que escribimos para poca gente, ¿no? Claro. O a veces nos leen poco, entonces claro, es uno de los problemas que hay con la producción de conocimiento académico, ¿no? Que estamos muy incentivados para producir y producir, pero hay tanta producción también que nos leemos poco. Vos así igual, de todas maneras, tenés también espacios en radio, espacios a donde también trabajás, ¿no?, las relaciones internacionales desde otro lugar. Es decir, no lo venís siguiendo solamente desde lo académico, sino también lo cotidiano, lo más periodístico, por decirlo de alguna manera, también está adentro, ¿no?, de tu rol. Sí, es algo que trato de hacer, también por la cuestión de interés, de gusto, me gusta también, porque a veces la academia es muy estructurada en algunas cosas, pero bueno, a veces, cuando el tiempo lo permite también, ¿no? Entre la familia y el trabajo, claro, a veces hay menos tiempo para eso. Y justamente a partir de todo ese conocimiento que fuiste elaborando, nosotros queríamos conectarnos un poco con vos, charlar un ratito con vos acerca de esto, la cuestión de las relaciones internacionales o las relaciones exteriores que pueden llegar a tener un país como Brasil, en este caso, en la situación en la que se encuentra. Para arrancar, yo te preguntaría a grandes rasgos, ¿cómo podrías periodísticamente y no académicamente definir las relaciones exteriores de Brasil, la política exterior de Brasil que deja el gobierno Temer, como para poder entender cómo puede llegar a seguir luego, ¿no?, del balotaje del 28 de octubre? Bueno, a ver, lo primero que me parece que se puede marcar es que Temer lo que hizo fue de alguna manera profundizar el declive, ¿no?, internacional que se había iniciado ya en la última etapa de Dilma, ¿no?, muy, muy traccionado por la crisis interna. Me parece que de alguna manera desinfló, no es que es un juego de suma cero política exterior y política interior, pero muchas veces cuando hay contexto de crisis hace que los gobiernos estén mucho más abocados a los problemas domésticos y no tengan un perfil internacional tan alto. Y además, digamos, que Brasil venía, ¿no?, de toda la etapa de Lula, de claro, Brasil potencia, jugador global, ¿no?, participando en los BRICS, creación de UNASUR y demás instancias, aplaudido en el G20, ¿no? Sí, digamos, a morir elegido como el mejor canciller del mundo, sí, un montón sí, de sí, cuestiones, sí. ¿No? Me parece que el gobierno de Temer lo que hizo fue profundizar ese declive que se había iniciado, con algunas redefiniciones importantes, ¿no? Con un mayor acercamiento a Estados Unidos, eso también implicó de alguna manera cierto cambio, ¿no? Cierto ajuste, que también es cierto que Dilma también había intentado recomponer un poco la relación. Y después me parece también un cambio en la política regional. Temer se desentendió completamente de instancias que habían sido creadas por Brasil, ¿no? Como la UNASUR, por ejemplo. Se plegó también con Argentina en todos los intentos de airar a Venezuela. En los BRICS también quedó un papel desdibujado, aunque eso también no fue solo Brasil, sino que, salvo China, todo el resto de los BRICS quedaron también un poco más desdibujados en el bloque. Diría que lo que hizo el gobierno de Temer fue consolidar la cada vez menor presencia de Brasil en el plano internacional. Mm. Digamos, eso me parece que es un poco lo que deja Temer, un país mucho más desdibujado en la escena internacional, un país que en la escena regional también ha perdido muchísimo peso. Mm. Si en algún momento supo tener cierto liderazgo, que también lo podemos problematizar si efectivamente Brasil llegó a liderar la región, pero digamos que en algún punto sí, creo que con Temer se perdió completamente ese lugar, e incluso también dentro de los esquemas más liberales, neoliberales o conservadores, tampoco Brasil fue el elegido por Estados Unidos o por Europa como el referente de la región, ¿no? Ahí Argentina apareció mucho más como el referente o a quien darle el beneplácito para que sea, ¿no? El representante de las agendas de la globalización neoliberal en América del Sur. Ahora, mucho se ha especulado con respecto a los programas de política exterior de los dos principales candidatos, ¿no? Que se van a presentar en el próximo balotaje. En ambos casos se ha dicho que los programas de las relaciones que va a tener el Brasil a futuro pueden llegar a... Sí, bueno, eso me parece que también es otro indicador un poco del estado de situación de Brasil. Casi no hubo debate respecto de la política exterior, ¿no? Digamos que tampoco es que es algo que es permanentemente debatido en las elecciones presidenciales de Brasil, pero sí es algo que estuvo prácticamente ausente, con lo cual me parece que, digo, no, se ve que no es un tema el cuál es el rol que debería ocupar Brasil en el mundo y demás, un tema que haya despertado el interés de los debates, con lo cual también me parece que eso marca un poco que Brasil perdió peso, ¿no? Tiene un rol mucho más desdibujado. Respecto a Bolsonaro, sí, es como casi todas las cosas de Bolsonaro, hay como muchas contradicciones, ¿no? Muchas declaraciones explosivas y polémicas. Lo poco que yo he podido recolectar, hay algunas cosas que son bastante rupturistas para la historia brasileña, incluso para los gobiernos de derecha en Brasil. Él habló de un casi un alineamiento con Trump, ni siquiera habló de Estados Unidos, sí. ¿No? Como muy centrado en la figura de Trump. Habló también, o mencionó, eso está en el programa de gobierno, que se llama, no me acuerdo exacto, algo de un camino a la prosperidad, dijo de dejar de criticar a democracias cercanas como son Israel, Italia y Estados Unidos, ¿no? Digo, claro. Perdón por el sonido de fondo, que estoy en una plaza. Está bien. Digo, y esos tres países me parece que no son casualidad, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos e Israel, que hoy de alguna manera representan tal vez las posturas mucho más duras y belicistas en algunos temas calientes de la escena internacional. Italia, que acaba de tener, digamos, está con un gobierno entre mezcla de un populismo de derecha y bueno, vos conocés bien, ¿no? Y, sí. Y un gobierno de ultraderecha xenófobo, ¿no? Mm. Digamos, con la cual la elección de esos tres países como referentes para Bolsonaro me parece que marca también una postura hacia donde se va a parar. Lo otro que habló en su momento también es de respecto de China, que también fue un poco confuso, porque él en un momento habló como de alguna forma se posicionó frente a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, diciendo que había que frenar un poco el avance de China en la región, sobre todo en Brasil, ¿no? Como dijo, así como, si China quiere comerciar quiere vender en Brasil, no hay problema, pero como algo así como dio a entender que no iba a permitir mucho que Brasil avanzara en compra de empresas, claro, y ese tipo de cuestiones, con lo cual me parece que ahí también marcó un poco de qué lado está en esta aparente guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ahora, al mismo tiempo, él tuvo definiciones desde el punto de vista de lo económico muy, muy liberales, muy neoliberales, ¿no? Está muy, muy antiestado y muy de liberalizar al sector privado, privatizar, etcétera. Y eso se abre, está el interrogante, bueno, ¿cómo se va a traducir en la agenda externa? ¿Cómo se va a traducir, por ejemplo, en las negociaciones con la Unión Europea respecto del Tratado de Libre Comercio? ¿Cómo se va a traducir en las posiciones de Brasil en la OMC? ¿No va a tener una postura totalmente liberalizadora o va a apostar también a seguir protegiendo algunos sectores de la industria brasileña, digamos? Que es, una, por ejemplo, una agenda que incluso con gobiernos más de derecha, como fue el de Cardoso, el de Itamar Franco, nunca abandonó Brasil ese posicionamiento también de proteger determinados sectores de la industria local. Alejandro, ¿qué tal? Francisco te saluda, buenas tardes. Hola Francisco, ¿cómo estás? Partiendo un poco del análisis de este escenario interno e internacional que hacías vos, ¿cuáles son los que crees vos los principales desafíos en materia de política exterior, en materia de política interna del nuevo presidente? Obviamente dentro de este contexto de incertidumbre a nivel internacional y de recesión a nivel interno. Perdón, me olvidé una cosa que también tiene que ver con la pregunta, que es Venezuela. Es otra de las cosas donde Bolsonaro fue muy claro, ¿no?, respecto de visualizar a Venezuela como una especie de el lugar hacia donde no había que ir, ¿no?, como criticando la dictadura y demás. Y retomando un poco esa pregunta, bueno, me parece que creo que Brasil hoy está atravesando, no voy a decir nada que usted que no se sepa, ¿no?, una polarización muy profunda. Es inevitable que eso también tenga su repercusión en la política externa, en donde Brasil me parece que hoy perdió la idea de cuál es su identidad internacional, ¿no? Yo creo que Bolsonaro va a tener un escenario más favorable en el sentido de va a tener gobiernos con mayor afinidad en la región, ¿no?, que si le tocara a Haddad, lo menos probable. Haddad habló de una agenda también como de relanzar el Mercosur, más Mercosur, también con pocas definiciones de qué significaba eso, ¿no? Porque uno dice más Mercosur, pero bueno, ¿en qué sentido? Claro, después de eso hay que ponerle contenido. Sí, o político, porque, económico. Claro, digo, pues uno escucha a Macri y Macri te lo dice, no menos Mercosur. Claro. Pero bueno, son ideas distintas, como mucho más centradas en las agendas comerciales, claro, en liberalizar el comercio, en ir a converger con la Alianza del Pacífico, etcétera, ¿no? Me parece que lo que va a tener Brasil es, sí, un desafío de alguna manera en recomponer primero su rol en la región, ¿no? Porque va a tener, me parece, a ver qué pasa con el gobierno argentino acá, si hay bien elecciones, pero va a tener eso, como decía antes, hoy en día Argentina es el referente de los gobiernos conservadores o de derecha en la región a la hora de defender las banderas del multilateralismo y la globalización. Y después también hay algo que va a ser, me parece, importante, es qué va a hacer México en todo esto, ¿no?, con el nuevo gobierno de López Obrador. Si México va a apuntar un poco más a América Latina, ¿no?, que algo empezó a hacer Peña Nieto medio obligado, ¿no?, por las circunstancias, y que uno cree que tal vez López Obrador, más por convicción, lo va a profundizar, aunque también López Obrador ya dijo que la agenda exterior no es algo que le interese mucho, no es su prioridad, pero bueno, es inevitable que México tenga un rol importante, y ahí qué va a ser Brasil, ¿no? Que justamente una de las cosas más destacadas de lo que fue la política exterior brasileña en los últimos 15 años es cómo fue dejando de lado a México de la región, ¿no?, de una manera casi deliberada, y quedando a Brasil como el gigante latinoamericano. Eso me parece por un lado, y después creo que también, si uno asume que va a ganar efectivamente Bolsonaro, es qué esquema de Mercosur va a proponer, ¿no? ¿Se va a plegar a Macri en esto de firmar cualquier acuerdo con la Unión Europea? ¿O va a tener una posición un poco más cauta, ¿no? Uno entiende, como decía antes, que va a apostar ahí en principio a una agenda muy liberalizadora. Y después, bueno, también queda la relación con Estados Unidos y con las otras potencias no occidentales, ¿no? Con China, Rusia y demás, que Brasil también supo, incluso con Temer, construir una relación constructiva, digamos, a partir de los BRICS y otras cuestiones. Alejandro, ¿cómo estás? Lucio te saluda. Hola, Lucio, ¿cómo estás? Te pregunto por las relaciones Argentina, más que nada, en este caso, y quizás una pregunta muy especuladora, pero ¿cuál crees que puede ser el presidente que más favorezca a la política exterior de Mauricio Macri para ganar las elecciones del próximo 28 de octubre en Brasil? ¿Qué crees que le convendría a Macri en particular, Bolsonaro o Fernando Haddad? No, creo que Bolsonaro, claro. Me parece por dos o tres cuestiones. En primer lugar, porque Macri en este contexto va a quedar como un moderado. Y además me parece que va a seguir quedando como el elegido por, más allá de los conflictos y los desencuentros que está teniendo con los mercados, entre comillas, va a seguir quedando como el favorito o el referente más importante tanto de los gobiernos europeos como de Estados Unidos, ¿no? Me presenta es que Bolsonaro, con lo cual eso lo va a beneficiar. En segundo lugar, Bolsonaro, digamos, va a ser un aliado de Macri en la política anti-Venezuela, ¿no? En esta idea de seguir aislando al gobierno de Maduro, cosa que uno esperaría que con Haddad, si bien fue crítico de Venezuela, no sería, tal vez yo me imagino Haddad tener una postura más parecida a Uruguay, ¿no? Sí. Un gobierno que critica a Venezuela, pero dice, bueno, el camino no es aislarlo de la región. Claro. Con lo cual a mí me parece que con Bolsonaro va a tener un aliado mucho más fuerte que lo que tendría con Haddad. Y después está la cuestión también del Mercosur. Me parece que si bien Haddad no especificó qué significa esto más Mercosur y demás, uno cree que Bolsonaro va a estar más en sintonía con esta idea de un Mercosur convergente con la Alianza del Pacífico, ¿no? Un Mercosur más orientado a los mercados globales y a tratar de concretar el acuerdo con la Unión Europea, que uno cree que en ese sentido Haddad tendría más reparos a esas políticas. Pueden escuchar a Alejandro Frenkel todos los viernes a las 17 horas en FM La Tribu, en Guerra de Posiciones, un programa que hace con otros integrantes que tienen mucho que ver con las relaciones internacionales, entre ellas Mariela Cuadro, una habitué ya del Ombelico del Mundo. Pobre Mariela, cada año la estamos llamando para preguntarle sobre Oriente Medio, porque la verdad que es una de las grandes personas que más sabe, ¿no? De todo eso. Y por suerte este año no coinciden los horarios y nosotros también podemos escuchar Guerra de Posiciones, porque siempre íbamos a la misma hora el mismo día. Alejandro, antes de saludarte, ¿algún pálpito con respecto al 28 de octubre? ¿Cómo ves que puede llegar a salir el balotaje? Antes que nada, gracias por la propaganda. Y mirá, la verdad me parece que uno cree que están ya las cartas echadas, ¿no? Es muy difícil ver dónde puede llegar a pescar a Haddad como para llegar al 50+1, ¿no? Pareciera ser que salvo Ciro Gómez, Boulos y alguno que otro, todo el resto de los votos de los otros candidatos o van a ir en blanco, cosa que también beneficiaría a Bolsonaro, sí, o van a ir a Bolsonaro. Con lo cual, a Haddad lo que le restaría es sacarle votos directamente a Bolsonaro, cosa que no es imposible, pero parece un poco difícil, ¿no? Tendría que estallar un escándalo bastante importante que de alguna manera desdibuje esta imagen un poco de antisistema que tiene Bolsonaro, que genera tanta atracción, claro, ¿no? Alguien como que no es de la clase tradicional, no está involucrado en los escándalos de corrupción, ¿no? Promete el oro, bueno, todas las cosas que se han dicho en algunos muy buenos análisis. Parece difícil, me parece. En eso, lo otro que también se habló es la posibilidad de que Haddad recuperara o movilizar a gente que no votó, ¿no? Y eso le sumara cabo de votos, pero la verdad es que si uno ve los números de la abstención y votos en blanco, no es muy distinta a lo que fue elecciones pasadas, ¿no? Con lo cual tampoco sé si ahí tiene mucho más para sumar. Pero bueno, tampoco es que es imposible, digamos, pero bueno, yo creo que hay que ir preparándose para Bolsonaro en el Palacio del Plan Alto. Bueno, sí, duro para todos, la verdad que un panorama bastante sombrío. Vamos a estar analizándolo seguramente acá en Lombelico del Mundo y obviamente volvemos a recomendar Guerra de Posiciones en FM La Tribu. Gracias, Alejandro. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Adiós, hasta luego. Era Alejandro Frenkel, quien es politólogo, es doctor en ciencias sociales, trabaja para el CONICET haciendo investigaciones, se dedica a las relaciones internacionales. Trabaja en la UBA, en la UNSAM, en la USAL. Es, repito, uno de los académicos jóvenes en relaciones internacionales realmente más leídos y más renombrados, no solamente en Argentina, sino en también en América Latina, uh-huh. Junto con Esteban Actis, así por es. Ejemplo, es otro de... Que también estuvo en este programa. Que también Actis. Estuvo en este programa. Son pibes de nuestra edad, que uno los mira y dice, estos tipos tienen 400 doctorados, son profesores en 400 universidades y uno que ha hecho, ¿no? Como los jóvenes, los deportistas de los Juegos Olímpicos, claro. Riquísimo a nuestra vida esta edad. Wey. Claro, claro. Y estos tipos, viste, los nombran en los papeles de los gobiernos a nivel internacional como fuente del conocimiento y decís, bueno, la verdad que los tipos evidentemente saben. Sí. En este caso, Frenkel escribió este artículo que se llama Cambio y Ajuste, uh-huh. La política exterior de Argentina y Brasil en un mundo en transición entre 2015 y 2017, que recomendamos, la verdad, muy buen artículo, para quienes no tienen un conocimiento muy profundo de las relaciones internacionales como disciplina, las categorías, las ideas y todo lo demás, es realmente muy didáctico, muy claro, se entiende muy bien hacia dónde apunta. Esperemos que el gobierno de Mauricio Macri no haga lo mismo que hizo con las elecciones de Estados Unidos y salga a apoyar claramente a un candidato que después termina perdiendo y las relaciones ya empiezan con el pie izquierdo. Pero ya me parece que ya aprendieron, ¿no? Esperemos. Faurie, sí, el canciller, hace 10 días que lo están llamando por todos lados, contesta el teléfono a todas las entrevistas y a todos les dice nada. Absolutamente no, es una relación muy importante la que tenemos. Sí, pero ¿quién quiere que gane? No, es una relación muy importante la que tenemos en Brasil. Me parece que aprendieron algo. Está bien, sí, es cierto. Pero bueno, recordemos que el gobierno de Macri apoyó a Hillary Clinton en Estados Unidos, ganó Donald Trump. Así que esperemos que no ocurra lo mismo de cara a las elecciones del próximo 28 de octubre. Y como dijo Alejandro, suena feo. Pero hay que empezar a prepararse para que Jair Bolsonaro asuma el poder en el Palacio del Plan Alto. Háganse cargo, ¿quién eligió el próximo tema? Lucio, por supuesto. Yo. ¿De qué se trata? ¿Tenemos idea? Es una banda muy conocida del mundo under de Brasil, así que... Vamos. El nombre es Raimundos. Yo sinceramente no la conozco. Papo Nuki Do. Por eso vamos a escucharla. A ver. Qualquer esforço, me lembro da namorada que eu tive quando moço. Ela era livre, gente fina, rica, modesta e felina. Melhor forma feminina, seu olhar é chumbo grosso. Só que ela tem a vista ruim, quase que ela não me vê. Uma garota tão legal, pena que enxerga tão mal. Tanta mania, menina, fobia louca. Tira essa roupa, chegou, fusca os meus olhos. Me lembro quando fomos jantar na francesa. Tu pio de papo no que dói. Se eu fosse um pouco maiorzinho, ia fazer ela tremer. Olha o que eu ganhei de Natal. Um aumentador de banana. We'll be right back. estamos en la web. Radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Porque la violencia no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud. Porque la salud es un derecho básico de todas las personas. Para abortar de forma segura, sin morirte en el intento, contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Lombelico del Mundo. Para una mirada global. Yo no sé si nos está escuchando o solamente está siguiendo la entrevista por redes sociales, pero en el caso de que desde Rosario nos esté escuchando, le mandamos un gran saludo y un gran abrazo a Esteban Actis. También una de las personas que cuando estábamos pensando en cómo cubrir el tema Brasil es claramente autor de cabecera, ¿no? Sí, uno de los principales apuntados. Uno de los principales apuntados, pero bueno, en este caso decidimos ir buscando y buceando, ¿no? Por otras latitudes, y justamente en este buceo, en esta búsqueda para tratar de entender qué es lo que está sucediendo en este momento en Brasil, qué es lo que puede llegar a suceder luego del balotaje del 28 de octubre, y también cómo analizar, ¿no?, este fenómeno extraordinario por algunos aspectos, por otros realmente no, que es Jair Bolsonaro. Nos hemos topado con un muy buen artículo que fue publicado en la revista Nueva Sociedad, una muy buena revista, con muy buenas notas, sí, muy buenos análisis, justamente el pasado lunes, que se llama Antiprogresismo, un fantasma que recorre América Latina. El autor es Pablo Stefanoni y está en comunicación con Lombelico del Mundo. Muy buenas tardes, Pablo, muchas gracias por atendernos. Pablo, ¿nos escuchás? Nosotros lo escuchamos, él no nos escucha, me parece. Se escuchó una bocina. Sí. Hola, Pablo, ¿me escuchás? Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Ah, ahora sí, ahí llegó, perdón. Decía, al artículo que publicaste el pasado lunes, Antiprogresismo, un fantasma que recorre América Latina, hace de alguna manera o da algunas explicaciones o algunos tentativos de explicaciones del porqué del fenómeno Bolsonaro. Y en clave latinoamericana. Como primer acercamiento, me gustaría preguntarte por esta categoría, por decirlo de alguna manera, del antiprogresismo, porque me pareció muy, pero muy interesante. ¿Qué es el antiprogresismo? ¿Cómo lo definirías? ¿Y qué rol está teniendo en la política latinoamericana? Bueno, me parece que el antiprogresismo era un intento de poner el foco en algunos movimientos, desplazamientos que están ocurriendo en América Latina. Muchas veces se habla de antipopulismo y creo que efectivamente en estos años hubo movimientos que reaccionaron contra el populismo o el llamado populismo. Pero ahora me parece que está habiendo un desplazamiento un poquito distinto, que es una reacción contra ciertos avances progresistas en la región. El populismo, los movimientos antipopulistas, por lo menos retóricamente, tenían o tienen un discurso republicano. Después uno podría discutir si eso es consecuente o no, En cambio, me parece que lo que estamos viendo ahora son movimientos que reaccionan contra el progresismo ya no en una clave republicana, sino en una clave mucho más autoritaria, mucho más incluso populista en algún sentido. Bolsonaro es un candidato que expresa toda una reacción contra los errores del PT, contra los traspiés, contra las promesas incumplidas, contra un partido que apareció como la renovación moral y de la política, que terminó muy comprometido con una forma de financiamiento y vínculos con con las grandes empresas, que terminó por acabar con su legitimidad. Pero también hay una reacción contra los avances de la era del Partido de los Trabajadores, contra los avances de género, con los avances sociales, los avances hacia las minorías sexuales. Y si uno mira, Bolsonaro es una reacción antipopular de tipo racista, una reacción a lo que llaman ahora la ideología de género, que son básicamente reacciones antiderechos a los avances de los movimientos feministas, a los movimientos LGBT. Y me parece que no es un fenómeno solamente brasileño, es un fenómeno más amplio en América Latina, en la que hay varios componentes, iglesias evangélicas, reacciones de sectores católicos conservadores, mayorías silenciosas que acumularon resentimientos durante estos años y no se expresaron y que ahora encuentran un canal de expresión. Y me parece que está habiendo en varios países tendencias similares, solo que en Brasil alcanzó una dimensión descomunal con este, bueno, triunfo en primera vuelta de un exmilitar de tendencias claramente fascistoides, ¿no? Pablo, ¿cómo estás? Lucio te saluda. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Te quería consultar. Vos hablás de una categoría de antiprogresismos como a nivel continental, podemos decir, podemos nombrar Argentina, Brasil, y distintos países. ¿Vos crees ante esta actualidad, que es una pregunta bastante común que se hace en estos días, pero crees que en el continente existe un fin de ciclo de los gobiernos progresistas, o se está formando o se puede llegar a formar unos nuevos gobiernos progresistas ante este avance de la derecha? Bueno, siempre es difícil dar respuestas muy contundentes, pero yo creo que sí hay un fin de ciclo tal como conocemos el ciclo que pasó. Incluso si llega a ganar de manera un poco milagrosa Haddad o llega a haber otros cambios en la región, con fuerzas de centro izquierda o de izquierda, me parece que el ciclo tal como lo conocíamos, con cierta épica política, con ciertos horizontes, ya no, eso sí se acabó. Y me parece que estamos asistiendo a otro tipo de configuración, por lo pronto una región más fragmentada, donde no hay fuerzas hegemónicas. Y de hecho me parece que el caso argentino es bastante particular, porque bueno, fue el único caso donde hay un cambio democrático hacia una fuerza más conservadora. Creo que de todos modos, para estos sectores antiprogresistas, en la línea de lo que yo mencionaba, el gobierno de Macri es un gobierno light. Lo que plantean estos sectores son gobiernos de derecha más claros, ¿no? Hoy había un tuit de Agustín Laje, que es una representación quizás que parece marginal, es un joven tuitero que en general tuitea mails contra los movimientos feministas, que sin embargo concita detrás de sí a muchísimos jóvenes, ¿no?, que lo siguen, y hoy ponía, bueno, Bolsonaro realmente sí es la expresión de la derecha en América Latina, no como el gobierno de Macri, que es un gobierno como débil, etcétera. Claro, entonces sí. Ahí sí creo que hay realmente se están estructurando fuerzas que sí son fuerzas conservadoras y autoritarias. El caso argentino yo creo que quedó en una cosa intermedia, en disputa. Pablo, ¿qué tal? Francisco te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Quizás siendo un poco pretencioso y queriendo expandir el análisis un poco al ámbito internacional o europeo específicamente, ¿vos ves algún paralelismo entre el movimiento antiprogresista o de derecha de aquí de América Latina y los movimientos así ultraconservadores de Europa, en Italia, en Alemania, en Austria? Creo que sí hay muchos puntos en común. Obviamente siempre hay diferencias porque, bueno, acá son figuras y distintas, pero claramente sí creo que hay puntos en común con las nuevas extremas derechas que están logrando lo que en Francia llamaban la desdiabolización. Sí. La candidatura del padre de Marine Le Pen, de Jean-Marie Le Pen, cuando logró pasar la segunda vuelta, fue rápidamente derrotado, ¿no?, por el voto a favor de Chirac, de todo, incluso hasta de la izquierda. O sea, no tenía chance. Sin embargo, en los últimos años lo que vemos en Europa es que efectivamente esas fuerzas se desdiabolizaron, empiezan a ser fuerzas legítimas y es lo que está pasando con Bolsonaro. O sea, hay un corrimiento de los discursos, de lo que se puede decir, mucho más a la derecha. Se pueden hacer afirmaciones racistas sin que pase nada, homofóbicas, etcétera, xenófobas, y se empieza a relativizar, ¿no? Lo que dijo Sebastián Piñera, que no coincidía con el racismo, la homofobia o las posiciones de género de Bolsonaro, pero que en lo económico tenía un buen proyecto. Entonces empiezan a volver legítimas posiciones como estas, que defienden las dictaduras militares, plantean el gatillo fácil, y me parece que realmente hay un peligro en la región, que obviamente engancha con el mundo. O sea, Donald Trump en Estados Unidos pasó lo mismo, él dijo, yo puedo disparar en la Quinta Avenida y no perder votos. Bueno, quizás el riesgo en América Latina es que, a diferencia de Europa o de Estados Unidos, las instituciones son más frágiles, con lo cual los procesos de facilitización pueden ser más peligrosos, ¿no? Hay menos contrapesos hacia este tipo de derivas, ¿no? Si toma el poder Bolsonaro, hay que ver qué pasa con la fuerza de seguridad, con el gatillo fácil, etcétera, ¿no? Pablo, ya para ir cerrando, pero sí me interesa un poquito este concepto, esta idea del antiprogresismo, y en esta nota vos hacia el final también de alguna manera haces una suerte de crítica o también hablás de la responsabilidad que han tenido los movimientos progresistas de América Latina en función también de haber entrado en una situación de defensa, ¿no? En una situación más bien defensiva y menos de avanzada. Lo que te quería preguntar es, ¿qué le queda entonces a los gobiernos que siguen siendo progresistas en América Latina? Me refiero a un caso que vos conocés muy bien, que es el de Bolivia, pero también a un gobierno que va a arrancar y que se presume progresista en el futuro, como es el de López Obrador en México, de cara a esta reconfiguración, ¿no?, de la política latinoamericana. Sí, dicho brevemente, creo que en primer lugar hay un gran problema de las fuerzas de izquierda progresistas en América Latina con el caso venezolano. ¿Qué hacer con Venezuela? Es un proceso muy degradado y que en los últimos años sirvió para el triunfo de muchas derechas en la región. La amenaza a la venezuelización, en general más imaginaria que real, de los países, terminó siendo una carta de la extrema derecha y de las derechas conservadoras. En Brasil es claro, pero también ocurrió en otros países, hasta en Chile, donde es inimaginable una venezuelización. Con lo cual, ese es un punto, discutir Venezuela creo que se está volviendo muy importante. El caso de México es interesante porque quizás, bueno, López Obrador pueda aprender de las experiencias. Por lo pronto, él partió de una cuestión que no había sido una agenda en América Latina, que es la cuestión de la anticorrupción. López Obrador ganó con un discurso anticorrupción. Hay que ver qué puede hacer con eso. Es una realidad bastante alejada de América del Sur, con otro tipo de problemas. Hay desafíos con el tema de la seguridad que hay que ver si los puede resolver. Pero creo que lo peor que puede pasar es que las izquierdas en la región o los movimientos progresistas se atrincheren en posiciones puramente identitarias, defensistas, como me parece que ocurrió en el Foro de San Pablo, donde en lugar de tratar de leer la realidad, me parece que el progresismo en los años 2000 leyó la realidad y pudo construir fuerzas hegemónicas, expansivas, captar el voto de sectores muy amplios de la sociedad, y me parece que el atrincheramiento sería la peor solución, pese a que la situación es difícil. Me parece que los gobiernos como el de Bolivia que queda deberían hacer un esfuerzo muy grande por leer la realidad, no la realidad de hace 15 años, sino la realidad de hoy. Pablo, te agradecemos muchísimo por este contacto con Lombelico del Mundo. La verdad, te felicito por los artículos que venís sacando ahí en Nueva Sociedad. Somos lectores tuyos, nos confesamos tales, y bueno, la verdad que es muy bueno poder tenerte aquí en el programa. Así que muchísimas gracias. Por favor, muchísimas gracias, y seguramente vamos a seguir hablando porque son temas que no se van a agotar rápido. Claramente. Muchas gracias. Un abrazo. Hablamos con Pablo Stefanoni, quien es jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad. Bueno, es periodista, vivió en La Paz, justamente, de donde fue corresponsal para varios medios argentinos durante mucho tiempo. Por eso decía, conoce muy bien la realidad boliviana. Sacó un libro, si no me equivoco, inclusive sobre... Sí, sobre el proceso económico de Evo Morales. Estoy en la búsqueda de ese libro, así que... Mira, cualquiera que lo haya visto, por favor, comunicarse con Lombelico del Mundo. Preguntale a Pablo después. Claro, después sí, te paso el número y lo llamás. Y decía, es una persona con la cual muchas veces no coincido en determinadas visiones con respecto a la política latinoamericana, pero que sin embargo siempre es muy interesante leerlo. Uh-huh. Siempre es un, sus artículos son buenos disparadores, ¿no? Y acá en el equipo del Ombelico, efectivamente, y no lo digo solamente para halagarlo a él, sino por una cuestión concreta y real, muchas veces nos sirven sus artículos como para tener una idea, ¿no? Más o menos, o abrir un poco la mente con respecto a lo que viene pasando en América Latina. Me quedó una pregunta en el tintero que me di cuenta cuando ya igual faltaba muy poco. Que igual la vuelco aquí en la mesa y para el último bloque, el de los saludos, cuando nos vamos, vemos si podemos responderla, así lo vamos pensando, e inclusive a los oyentes, ¿no? Que quizás están del otro lado y quieran pensarlo. La pregunta ¿es posible un fenómeno Bolsonaro en la República Argentina? Yo tengo mi respuesta, pero si querés yo también la tengo, pero vayamos pensándolo, vayamos viéndolo y después al final del programa, si les parece, podemos tirar alguna punta del debate con respecto a voy eso. Voy a dejar algo también para el final. Ah, bueno, vamos a tener un bloque final de 45 minutos. Se acaba de publicar la primera encuesta brasilera post primera vuelta. Opa. Data Fola acaba de publicar. ¿Te digo los números ahora o esperamos? Déjalo. Perfecto. Después lo tiramos al final. ¿Vamos a escuchar algo de música? Vamos. Vamos con Guarani Kaiowa de Kunumi MC. Eu sou do povo Guarani, né? Eu fiz o rap exatamente porque nós, seres indígenas, estamos sofrendo muito por causa da violência e ninguém vê. Quem vai mostrar? A mídia não vai mostrar. É por isso que tento mostrar. Exatamente escrever essa letra por causa do Guarani Kaiowa, que estão sofrendo. Tem um povo que sofre muito lá no Mato Grosso. Guarani e Kaiowá estão sofrendo, mas não correndo, porque a luta não acaba por aqui. Temos que lutar para mim, manhã tema chegou, nhandeu, já de opinião, já de copo na mão. Guarani e Kaiowá, penha até, vamos lutar todo mundo. Porque aquele ato que o Tchondaro faz nunca irá cair. Com cada força de você, preservamos a cultura e a natureza. A cultura e a natureza. Guarani Kaiowá, Guarani Kaiowá, somos todos Guarani Kaiowá. Guarani Kaiowá, Guarani Kaiowá, somos todos Guarani Kaiowá. Guarani Kaiowá, Guarani Kaiowá, somos todos Guarani Kaiowá. Guarani Kaiowá, Guarani Kaiowá, somos todos Guarani Kaiowá. Sempre na luta contra a PEC e os fazendeiros que luta contra a demarcação. Sei que Nhanderu estará olhando nos indígenas. É, pode crer, a luta pelas terras não acaba por aqui. Só vai acabar quando nós conseguir Guarani e Kaiowá. Pra você que estão aí, lutamos pelas terras sem miséria, sem fim. É, a vida é sofrida, a culpa é dos brancos. Quem mata os indígenas só pode ser maluco, querendo mais tudo e querendo as terras pra fazer uma fazenda. Mas nós, os indígenas, rezamos por Deus, que salve os Guarani Kaiowá. Guarani Kaiowá, Guarani Kaiowá, somos todos Guarani Kaiowá. Guarani Kaiowá, Guarani Kaiowá, somos todos Guarani Kaiowá. Guarani Kaiowá, Guarani Kaiowá, somos todos Guarani Kaiowá. Guarani Kaiowá, Guarani Kaiowá, somos todos Guarani Kaiowá. Mas sei que Nhanderu estará olhando nos indígenas, é, pode crer. Satisfação total. Guarani Kaiowá, somos todos Guarani Kaiwa, Guarani Kaiwa, Guarani Kaiwa, somos todos Guarani Kaiwa, Guarani Kaiwa, Guarani Kaiwa, somos todos Guarani Kaiwa, Guarani Kaiwa, somos todos Guarani Kaiwa. Mucho. Basada en hechos reales. De la Cinemateca del Ombelico, hoy te recomendamos El Señor de la Guerra. Ambientada en el periodo inmediatamente posterior de la Guerra Fría, describe cómo el comercio de las armas sobrantes se convirtió en un negocio extraordinario para los traficantes, mayoritariamente de origen estadounidense-europeo, gracias a los conflictos bélicos desatados en varios países en desarrollo. Lombelico del Mundo. Para una mirada global. www.ombelico.com.ar www.ombelico.com.ar es la página web, ¿sí? La revista web a donde van a poder encontrar bueno, las elaboraciones que hacemos desde aquí, las elucubraciones que no tendrán seguramente el nivel de Frankelo Stefanoni, pero que, bueno, dentro de todo son tan buenas. Hacemos, escribimos bastante bien nosotros también. No me tires abajo la revista. Ahí van a poder encontrar todo lo que hemos hecho en Lombelico del Mundo en sus 6 años de vida y también una serie de artículos, crónicas, historias que vamos contando justamente a partir de experiencias, lecturas, investigaciones que hacemos desde el equipo de Lombelico del Mundo. El último artículo tiene que ver con la historia que conté la semana pasada sobre Riache y la lucha para el alojamiento, ¿no? Para la acogida de los migrantes en el sur de Italia. Si no escucharon el programa la semana pasada, pueden tranquilamente meterse www.ombelico.com.ar. Ahí está contada toda la historia. Todos los miércoles tenemos un espacio dedicado al seguimiento de la política exterior argentina y quien está a cargo de eso es el licenciado Francisco Castaño. ¿Qué tenemos esta semana? Bueno, esta semana traemos a colación lo que fue la reunión del presidente Macri y del canciller Jorge Forí con sus pares del estado de Qatar, aquí en Buenos Aires, sobre todo, se reunieron luego de lo que fue la visita, una visita protocolar básicamente, y acompañado por funcionarios y hombres de negocios del estado de Qatar. Básicamente se reunieron con la idea de fortalecer los lazos, aumentar el comercio recíproco, y no solamente a nivel bilateral, sino también a nivel del Mercosur. Recordemos que el Mercosur, sobre todo en los últimos años, ha tenido una política muy expansiva con la idea de firmar nuevos acuerdos, sobre todo los acuerdos llamados de última generación. Que bueno, en este caso se reunieron allí con la idea también de ir convergiendo desde Argentina, representando el Mercosur, para abogar por un acuerdo bilateral. Pero también considerando que Qatar es un país de fuerte inversión global, buscaron insertar a Argentina en la parte económica, sobre todo en la parte bilateral, a partir de 3 sectores en especial: el alimenticio y el agrícola, ¿no? El farmacéutico y lo que es la producción animal. Básicamente con altos representantes de estos sectores se han reunido los representantes argentinos con los representantes cataríes. Luego el canciller Forí se reunió con su par catarí, que bueno, tiene un nombre muy complicado, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani. Y no es tan difícil. No, pero a priori se hace complicado igual. Y a posteriori también. Pero bueno, la idea de comentar también que se firmaron dos convenios. Básicamente dos convenios muy protocolares. En el sentido de que se firmaron un acuerdo que establece la supresión de visas de turismo y negocios. Obviamente la parte de fomento del turismo, ¿no? Allí a uno de los estados más... visitados allí en Medio Oriente, como es Qatar, con sus playas y sus 50 grados centígrados, es uno de los puntos a los cuales es cierto se ha apuntado el gobierno argentino. Y el otro también es, bueno, la supresión, un acuerdo de supresión de visas diplomáticas y de oficiales, obviamente para fortalecer el vínculo a nivel gubernamental. Pasando de revista, también tenemos la conmemoración del centésimo aniversario de las relaciones diplomáticas con Guatemala. Antes de que nos vayamos de Qatar, un pequeño comentario. Lo que habrán hablado de fútbol estos dos hombres reunidos en la residencia de Olivos. Sí, sí. En 2022, recordemos, Mundial en Qatar. Así es. ¿En qué quedó? Perdón, ¿no? Pero en qué Qatar no había entrado en un grande conflicto con sus socios del Golfo, Sí, eso, con los árabes. Así es. Sufrió un bloqueo económico. Un bloqueo económico muy fuerte. Tierra. De hecho, le impidieron a la señal de Al Jazeera llegar al resto de la península arábiga. ¿Se resolvió eso? No se resolvió, pero por ahora se sostiene la economía qatarí. Con algún apoyo extranjero, pero recordemos tiene mucho apoyo económico porque es uno de los principales poseedores del gas del mundo. Sí. Así que por ahora Qatar mantiene la estabilidad. Lo cierto es que si se mantiene en el tiempo este bloqueo, no la verdad que no sé, no sabría decir qué puede llegar a ocurrir con el Mundial. Por ahora no corre ningún peligro. Claro. Igual me refería más a una cuestión política que por el Mundial, pero... Ya exclusivamente por el Mundial. Pasamos ahorrando por la duda. Está muy bien. Bueno, volviendo un poco, las relaciones se cumplieron 100 años del establecimiento de relaciones diplomáticas con la República de Guatemala. Se iniciaron el 7 de octubre de 1918, así que en este caso el vicecanciller argentino Daniel Raimondi se reunió con el embajador de Guatemala, Ronnie Abiu Chalí López, aquí en Argentina, y bueno, abogaron obviamente por fortalecer los lazos de amistad, por fortalecer los lazos económicos de uno de los países con los que Argentina tiene una relación bastante antigua aquí en América Latina. También quería mencionar, ya pasando al ámbito mercosureño, lo que son, bueno, la primera reunión para un TLC, un Tratado de Libre Comercio, con Singapur, con uno de los países más pujantes allí de Asia-Pacífico. Recordemos que Argentina reabrió su embajada que había cerrado en el 2002, esto lo habíamos comentado con Lomelico. Parece ser que lo que comentamos la semana pasada del posible cierre de embajadas no afectaría en un principio a Singapur. Y en este caso, bueno, se reunieron en la ciudad hermana de uruguaya de Montevideo y trataron distintas cuestiones muy técnicas, ¿no? De un acuerdo, sobre todo buscando que alcanzar un acuerdo de última generación, ¿no? Esos de los que se acuerdan actualmente, que no solo comprenden el comercio de bienes, la liberalización del comercio de bienes, la reducción de aranceles, sino también otras cuestiones, otras disciplinas como los servicios, las compras públicas y las inversiones. La próxima ronda se desarrollará en marzo del año que viene y otra de las negociaciones en el ámbito del Mercosur es con el EFTA, con el otro bloque europeo, el acuerdo, la Asociación Europea de Libre Comercio, compuesta por Suiza, por Noruega, por Islandia y por Liechtenstein. En este caso es el quinto encuentro. A diferencia de la Unión Europea, avanza muy fuerte porque estos cuatro países no tienen un sector agrícola fuerte, proteger, digamos. Claro, no tienen un sector agrícola fuerte que proteger como si lo tienen Francia, Irlanda, España, por ejemplo. Entonces, en este caso, estos encuentros con la intención de firmar un acuerdo han avanzado bastante. Y bueno, obviamente es un comercio norte-sur, ¿no? Entre estos países con su tecnología, la cuestión de las manufacturas de origen industrial, ¿no? Muy, muy importante y muy asimétrico con los países del Mercosur. Y para finalizar, quería traer una nota que salió en un diario que no deja de ser polémica, en el sentido de que el embajador argentino en China, Diego Guelar. Ah, sí. Importante embajada. Sí, sí. Sí, la podríamos decir la segunda embajada, la embajada en la segunda economía más importante del mundo, ¿no? manifestó, se dio a conocer a través de una filtración de los cables diplomáticos, la manifestación del embajador chino de un malestar tanto suyo como del sector en general allí en el comercio bilateral con China por lo que ha sido la crisis en la balanza de pagos con China y que Argentina prácticamente exporta a valores constantes, es decir, al mismo precio, lo mismo valor, a la misma moneda, desde hace 10 años exporta básicamente lo mismo. Averiguando algunos datos, muy rápidamente, el saldo comercial de Argentina con China se ha ido deteriorando. Para Argentina ha pasado de un déficit de 6,6 mil millones de dólares a 8 mil millones de dólares. Es decir, casi que se multiplicó por 2, no, menos, no soy de humana. y bueno, y las exportaciones argentinas se han mantenido constantes y en realidad el último año se ha disminuido. Así que quería mencionar esa cuestión solamente para que la gente, para que los oyentes sigan estas cuestiones en una de las embajadas más importantes de Argentina en el mundo. Un embajador, igual recordemos que es un embajador, Diego Aguilar es un embajador político, no es un embajador de carrera, es decir, es un embajador que no pasó por el Ministerio de Relaciones Exteriores, no hizo la carrera diplomática y prácticamente es una cuestión que va de la mano con la crisis interna que viene evidenciando Argentina, con los recortes y cómo los agrícolas han acopiado también su producción agroindustrial tratando de vender a futuro cuando el dólar esté más devaluado. Entonces, claro, entre la relación con Argentina y China, esta cuestión ha tenido una influencia muy fuerte y bueno, quería mostrarla a colación. Les cuento que ayer en San Pablo se llevó adelante un recital. A ver. El recital de Roger Waters. Va a estar acá en el Estadio Único de La Plata, ¿sí? En diciembre, si no me equivoco. Como ligan los platenses los recitales, ¿eh? Sí, sí, sí. Y esto, quieren lucrar con el Estadio Único. Y bueno, qué sé yo. Para eso lo hicieron, en realidad. Ustedes saben que hace mucho tiempo, ya desde el año pasado y desde el anteaño, en las giras Roger Waters está denunciando el crecimiento del neofascismo a nivel internacional. Ayer en Sao Paulo puso efectivamente una pantalla gigante a donde se pudo leer neofascismo en aumento. En Estados Unidos, Trump. En Hungría, Orbán. En Francia, Le Pen. En Austria, Kurz. En Gran Bretaña, Farage. En Polonia, Kaczynski. En Rusia, Putin. En Brasil, Bolsonaro. En Sao Paulo. Se la jugó. Tierra de edad, Sao Paulo, ¿no? ¿Cómo le fue? Mal. Sí. Lo abuchearon. Sí. Empezaron los abucheos. Le fue bastante mal con esta jugada, que en realidad todos se la tenían que esperar porque lo ha hecho ya que Trump llegó a la presidencia. Lo ha hecho, efectivamente. Pero tan fuerte va a ser el apoyo a Bolsonaro que hay en Brasil que inclusive la gente va a ver a Roger Waters, que es exactamente lo opuesto, la antípoda de lo que representa Bolsonaro, y lo abuchean cuando saca una placa en contra de Bolsonaro. Bueno, ¿cuál fue, con qué retrucó Roger Waters para cerrar el recital? Al cierre, en la pantalla gigante apareció escrito Elena. Sí, andan dando vuelta las fotos, son contundentes. No. Muy fuerte lo de Roger Waters y por eso, de alguna manera, porque se lo jugó, porque puso lo que había que poner arriba de la mesa. Vamos a escuchar justamente Is This the Life We Really Want de Roger Waters. If I had I would have rearranged the veins in the face to make them more resistant to alcohol and less prone to aging. If I had been God, I would have sired many sons and I would not have suffered the Romans to kill even one of them. If I had been God, with my

Lombelico del Mundo, un programa de periodismo internacional. Lucio García Olmo. Nos llega un mensaje desde Brasil a Javier Badel. Ajá. Que nos responde, bueno, si sigue nuestra cuenta de Twitter, @omelicom, responde una cuando anunciamos que entrevistamos a Alejandro Frenkel, pone joya, como confirmando lo que vos decías, querido Tano, que Frenkel es un hombre que se lee en otros países, no solo en Argentina. Mira. Sí, efectivamente. Mira, lo leen. ¿Cómo se llama? Javier Badel. En la biografía de Twitter dice analista internacional, así que. Ah, seguramente lo debe conocer. Bueno, bien ahí. Palabra también iba al señor Lucio Garriga Olmo por nuestra semanal escapada por la zona de Oriente. Les voy a contar una historia. Como hiciste vos, el Tano, el otro día. A ver, sí, me encantan las historias. Vamos a conocer una historia que transcurre entre dos países, entre Turquía y Arabia Saudita. Ajá. Creo que la conozco. Bueno. Pero, creo que la conozco de título nomás. Puede ser, es muy está en la boca de todos. Hace 59 años, en Medina, nació un periodista muy conocido, recordemos... Medina es la segunda ciudad más importante de toda Arabia Saudita, una ciudad muy importante a nivel islámico. Hace 59 años nació el periodista Jamal Khashoggi. Estudió en la Universidad de Indiana, en los Estados Unidos. De joven fue amigo, algunos dicen amigos, otros dicen conocido, de Osama Bin Laden. Mira. Se recibió como periodista. Recordemos, Osama Bin Laden, antes de ser líder de Al-Qaeda, era un hombre de la riqueza saudí muy importante. No es que se hizo terrorista un día para el otro. Este hombre estudió periodismo en los Estados Unidos, cubrió la invasión soviética en Afganistán, cubrió también los enfrentamientos que se suscitaron en Sudán por la década de los 90, con los grupos insurgentes islámicos también. Y en su carrera periodística llegó a ser el editor del diario saudita Al-Watan, un diario bastante importante del reino. Y con su importancia en los medios de comunicación, fue asesor gubernamental de la Casa del Rey de Arabia Saudita y llegó a ser ayudante del jefe de inteligencia saudí. Es decir, estamos hablando de un hombre... Un currículum importante. Sí. Un hombre muy cercano al poder saudí, con mucha información, muy conocido en todo el país. Lo cierto es que en el 2017, el año pasado, este periodista, Jamal Khashoggi, abandona el reino de Arabia Saudita y se autoexilia en los Estados Unidos. ¿Ah? Porque empezó a criticar al rey, al príncipe heredero del reino, Mohammed bin Salman, más conocido como MBS. Lo empieza a criticar porque, si hacemos memoria... MBS emprendió una serie de arrestos contra políticos, inclusive su primo, ¿no? Su primo, competidores del trono, sí. Una serie de arrestos bastante importantes. Bueno, Jamal lo empezó a criticar a MBS, por lo cual el año pasado se fue a vivir a los Estados Unidos, donde se hizo colaborador del diario The Washington Post, en la sección de internacionales, por supuesto, cubriendo Medio Oriente. En una de las columnas del The Washington Post escribió: quiero que sepan que Arabia Saudita no siempre ha sido como es ahora. Los saudíes merecemos algo mejor, tuiteó cuando escribía para The Washington Post. Lo cierto es que luego de irse a vivir a los Estados Unidos, conoció a una mujer con la que se empezó, la mujer que empezó a ser su novia, estamos hablando de Hatice Cengiz, una turca también muy importante en el nivel económico de Turquía. Su padre es un empresario bastante importante del país. Y Jamal viajó a Turquía hace unas semanas, hace unos meses. Y el 28 de septiembre fue al consulado saudí en Estambul a iniciar los trámites del divorcio. Ajá. Porque se quería casar con su novia y tenía que demostrar que estaba divorciado. En el consulado le dijeron: vuelva el 2 de octubre. Así lo hizo Jamal, y el 2 de octubre, entre la 1 y la 1 y media, entra al consulado de Arabia Saudita en Estambul, desde lugar del que todavía no salió. y pasaron 8 días. Mira. Entre la 1 y la 1:30 se ve en las cámaras que hay en la calle cómo entra al consulado, pero no hay ninguna imagen de él saliendo. Y por supuesto no hay ninguna imagen de él en la calle, ni nadie lo vio en ningún otro país o en ninguna otra ciudad. Y nadie puede meterse al consulado, obviamente, a ver qué pasó. No, por supuesto. ¿Qué pasó? Bueno, la novia habló con la policía y dijo, antes de que entre al consulado me dijo, si no salgo, llama al gobierno de Recep Tayyip Erdogan, con el que tiene relaciones, sí, y al que conoce personalmente. Lo llamó y empezó la investigación de qué pasó con Jamal Khashoggi, que sigue hasta hoy. No se sabe dónde está este periodista. Entró al consulado saudí y no salió nunca más, hasta el día de hoy. Bueno, ¿qué empezó a ocurrir? Esto se está volviendo una trama, ustedes se pueden imaginar. Sí, una cuestión diplomática grave. Sí. Muy importante. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita y Turquía al mismo tiempo no son aliados. Claro. Es más, tienen bastante diferencias entre una de las cuestiones por Qatar, porque Arabia Saudita le hace el bloqueo y Turquía apoya a Qatar. Bueno, se inició la investigación para saber qué pasó con Jamal Khashoggi. Lo cierto es que Arabia Saudita, por supuesto, que dice que salió, que no está en el consulado. El príncipe heredero dijo en la revista, en la agencia Bloomberg, que salió, que él sabe que salió, pero no hay ninguna prueba. Por lo cual Turquía, en un principio, dijo que estaba detenido, como ha ocurrido ya en varias oportunidades con opositores al reino. Lo cierto es que luego de esta denuncia de Turquía, el reino, Arabia Saudita, le permitió a unos periodistas de Reuters entrar al consulado a ver qué pasaba. Uh-huh. Por supuesto que no encontraron nada, porque no había nada a la vista. Luego de esta visita de Reuters, Turquía dice que fue asesinado el periodista Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita. Pero ¿qué pasa? No se puede entrar al consulado porque, como decíamos, es un lugar diplomático, es un lugar que tiene potestad y soberanía saudí. Se metió Estados Unidos en el medio a opinar y a asegurar sobre este futuro de Jamal Khashoggi. Recordemos, vivía en los Estados Unidos. Y el presidente Donald Trump habló sobre este tema y esto fue lo que dijo. Estoy preocupado. Espero que se arregle la situación. Hasta ahora nadie sabe nada sobre el tema. Se comentan muchas historias negativas. Eso no me gusta. Eso no me gusta, dijo Donald Trump hace unos días. Y me imagino que menos le va a gustar lo que publicó hoy el diario turco Sabah, donde asegura que la inteligencia turca sabe que 15 personas saudíes viajaron el mismo 2 de octubre hasta Estambul y que el propio 2 de octubre a la noche se fueron en 4 vuelos diferentes hacia Dubái y el Cairo. Entonces la pregunta es, y la investigación se está desarrollando para saber qué pasó con este periodista. Lo que asegura el diario Sabah de Turquía es que estas 15 personas fueron enviadas especialmente desde Arabia Saudita para asesinar al periodista y que luego de cumplir con su misión se fueron para distintos lugares del mundo para separarse. Un diario saudí salió a decir que uno de estos 15 saudíes que viajó hasta Turquía es un experto médico forense, por lo cual las sospechas y las dudas sobre lo que hicieron estos 15 saudíes aumentan a medida que pasan los días, y a esto se suma que la investigación está empezando a averiguar qué pasó en la casa del cónsul saudí Mohammed al-Otaibi. ¿Por qué? Porque la cámara de la calle que filma cómo Jamal Khashoggi entra al consulado no lo registra salir, pero a las 2 horas registra una camioneta que sale del consulado y que va hasta la casa del cónsul Mohammed al-Otaibi, en la que está 4 horas. Luego esa camioneta se va y es la única pista que hay hoy en día sobre el paradero de este periodista saudí, que era muy reconocido en todo Medio Oriente, muy conocido en el nivel internacional de los medios de comunicación de Estados Unidos, porque era integrante del The Washington Post, es un diario para nada menor en los Estados Unidos y para todo el mundo. Y esto, como decíamos, se está volviendo una pelea diplomática. Recep Tayyip Erdogan dijo que está al tanto de todo lo que ocurre con esta investigación y dijo que perseguirá este asunto hasta que se conozca la verdad de qué pasó con Jamal Khashoggi, este periodista que el 2 de octubre ingresó al consulado de Arabia Saudita en Estambul y que hoy, 10 de octubre, 8 menos cuarto de la noche, no se sabe dónde está. Ombelico te cuenta. ¿Sabías qué? En Estados Unidos existen más armerías que supermercados. Según el reconocido portal de estadísticas Statista, hay 64.747 armerías, mientras que existen 38.000 supermercados, 14.000 McDonald's y 10.000 Starbucks. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Rápidamente nos vamos a Europa a contar, no es una historia, sino hacer un pequeño raconto de lo que vino sucediendo o una de las cosas que vinieron sucediendo en los últimos tiempos. Con todo este protagonismo que ha tenido Brasil y el fascismo brasilero, nos hemos olvidado quizás por algunos días del fascismo europeo, que es la tierra a donde nació ese movimiento y a donde hoy vuelve a renacer de la mano de algunos de los líderes políticos que en la última semana han decidido crear una nueva alianza soberanista. El pasado lunes se encontraron en Roma el actual líder de la Lega, que además es el ministro del Interior de Italia y viceprimer ministro justamente de esa república, y la líder de Rassemblement National, que es el partido, digamos, el nombre que tomó el Front Nacional de Marine Le Pen. Justamente estos dos se encontraron en Roma para firmar un acuerdo. Un dúo. No tenéis idea. Divino. Firmaron un acuerdo, un gran pacto europeo, de cara a las elecciones europeas de mayo de 2019. Nosotros lo veníamos diciendo, vamos a estar haciendo un seguimiento, ¿no?, de la política europea de cara a lo que van a ser unas elecciones realmente para alquilar balcones. Se renuevan, ¿sí?, los 700 europarlamentarios. Se renuevan todos los europarlamentarios y además varios estados van a utilizar las elecciones europeas, sí, para al mismo tiempo hacer elecciones locales, administrativas. Va a ser una elección, va a ser maratónica. Una mega elección. Exactamente, va a ser una mega elección en mayo de 2019, prácticamente un mes y medio después de que Gran Bretaña, claro, tenga que salir de la Unión Europea. Es todo junto, o sea, van a ser un par de meses duros los que va a tener la Unión Europea. ¿Quiénes están adentro de este pacto soberanista que fue firmado el pasado lunes? Bueno, obviamente la Lega, el Rassemblement National de Le Pen, también el Partido de la Libertad de Holanda. ¿Ustedes se acuerdan que estuvimos cubriendo, sí, las elecciones holandesas el año pasado con Geert Wilders, sí, sí, ¿no?, este personaje de la extrema derecha holandesa, sí, que llegó canoso, tercero, alto. Exactamente, que llegó tercero y que la verdad renovó políticamente su partido? Va a estar también el Partido de la Libertad austríaco, ajá, del primer ministro austríaco Stefan Kurz, ¿sí? También va a estar el nuevo Congreso de Derecha de Polonia, que es parte de la coalición que hoy gobierna, la extrema derecha que gobierna Polonia. Todos los que nombró el amigo Roger Waters. Roger Waters ayer en Sao Paulo. También va a estar un partido, yo no lo conocía sinceramente, Interés Flamenco. Ustedes saben que Bélgica está dividida, sí, en dos partes, sí, una parte que es filo, que habla holandesa y que tiene una historia muy particular, cuya capital es Brujas. Y la otra parte, en cambio, más ligada a la cultura francesa, cuya capital es Bruselas, y que tienen dos historias, son dos pueblos que inclusive han sido prácticamente unidos a la fuerza luego de la caída de Napoleón en 1815. Bueno, ahí hay un partido de extrema derecha, muy nacionalista, de Flandres, que es justamente el Interés Flamenco. Toda esta gente decidió no armar una coalición. ¿Por qué se reúnen toda esta gente? No es para armar una coalición, candidatos únicos, juntar los votos. No, no, no, no. Lo dejaron bien claro, Salvini y Le Pen. Cada uno en su país, porque imagínense con los nacionalistas que son, estos no quieren saber nada de meterse o que alguien se meta en la casa del otro, ¿no? Entonces, cada uno en su país va a presentar sus listas, va a hacer sus alianzas, sus coaliciones, pero todos aquellos que sean votados de estos partidos y que vayan al Parlamento Europeo van a generar una alianza. El objetivo de esta alianza es destronar al Partido Social Europeo. En la Unión Europea no hay un gobierno, ¿no? No hay un gobierno unificado, hay una serie de organismos que se encargan de alguna manera de coordinar las acciones de todos los países y además de hacer que las leyes comunitarias sean aplicadas, ¿sí? con el acuerdo de cada uno de los países en todas las legislaciones nacionales. Ahora, también hay un Parlamento Europeo a donde hay dos grandes grupos que son los que de alguna manera definen quiénes van a estar en esta gran coordinación que llamaremos Consejo Europeo, ¿sí? Prácticamente se disputan, ¿no? la coordinación de la Unión Europea. Claro. El Partido Popular Europeo, que es el centro derecha, podríamos decir. Exactamente. Y el Partido Social Europeo, que es más progresista, más de centro izquierda, ¿sí? Lo que quiere este grupo de la extrema derecha es sacar a los socialistas, sacar al centro izquierda y hacer que toda la coordinación de la Unión Europea quede en manos de la derecha, quede en manos del Partido Popular Europeo y de este nuevo grupo soberanista que no tiene chance de superar a los populares, ¿sí? Que es, Berlusconi, Rajoy, toda esta gente forma parte del bloque de los populares. No tienen chance de ganarle, pero sí tienen chance de convertirse en el principal socio del centro derecha, lo cual le vendría bastante bien a tanto a los Rajoy y a los Berlusconi como a este grupo de la extrema derecha. Sí. ¿Qué pasa? Que a partir de esto existe la posibilidad de que la Unión Europea quede bajo la órbita justamente del fascismo europeo. Eso es lo que se está tejiendo en este momento en la Unión Europea. Y esto me remite, ya que prácticamente faltan casi 5 minutos para el cierre del Ombelico del Mundo, a la pregunta que nos hicimos a mitad del programa. A ver. ¿Hay alguna posibilidad de que se genere un fenómeno como Bolsonaro en la República Argentina? ¿Quiere arrancar usted, Francisco Castaño? Bueno, me tiraste un pequeño... Un minuto y medio encima. A ver, yo creo que es muy aventurado arriesgarnos, pero tendremos que partir de algunas premisas básicas. Primero, Brasil sufrió una degradación de las instituciones políticas muy importante, no solamente por las cuestiones, porque bueno, Dilma fue sacada por un golpe institucional, sino también porque el candidato de mayor porcentaje en las encuestas no fue permitido para participar. Entonces, con toda esta corrupción que se la tañía por parte de los grandes medios al PT y la idea de generar un orden frente a todo este caos, creo que a partir de allí se fue erigiendo la figura de Bolsonaro. Yo creo que aquí en Argentina, mal que nos pese, tenemos un grado de instituciones más o menos sólidas, pero no al grado que tiene Brasil en los últimos años, ¿no? También Brasil tenía una crisis económica muy importante. Igual no se sabe mucho hacia dónde va a ir Bolsonaro, así que yo creo que la principal razón para explicarla es esto, la idea de un orden que básicamente de una figura, de un personaje que ponga orden, que lidere esta refundación de Brasil. También la idea de la importancia de los personajes, de los liderazgos personales en los países de América Latina en general, ¿no? Obviamente cuando Lula fue dado de baja, era muy difícil que pasen gran parte de los votos allí a Haddad, como así también pasó que Scioli aquí en Argentina no pudo capitalizar la imagen positiva que tenía Cristina Kirchner. Creo que América Latina no solamente la idea del orden de las instituciones, sino también de los liderazgos personales, es muy importante para analizar un posible triunfo de Bolsonaro en un balotaje, ¿no? Lucio Argueolmo. Yo lo veo posible, sí. Un Bolsonaro en la República Argentina, aunque suene triste, feo y espantoso, creo que existe, aunque creo que las condiciones en Brasil fueron mucho más propensas para el crecimiento exponencial de Bolsonaro, pero recordemos que hace 2 años, cuando fue el impeachment y Bolsonaro juró por el comandante Ustra, que fue el que torturó a Dilma Rousseff, muchos decíamos, bueno, es un sector marginal de la política, que pero finalmente este sector se convirtió en 2 años en la principal fuerza de cara a las próximas elecciones, por lo cual creo que el discurso de Bolsonaro de orden, de resolver la crisis económica, de traer soluciones a la crisis social que fomentaba con un discurso que dicen que los delincuentes son defendidos por una justicia de los derechos humanos, creo que en la Argentina puede existir también como en Brasil, no hoy en el corto plazo, ni hoy ni en diciembre, pero de cara a las próximas elecciones, un sector ultraderechista como representa Jair Bolsonaro en Brasil, creo que puede existir en la Argentina y que puede existir en otros países de América Latina, como por ejemplo Chile, donde José Antonio Katz, que es abiertamente defensor de Augusto Pinochet, en las últimas elecciones sacó 500.000 de votos. Es decir, creo que las condiciones de Jair Bolsonaro existen en el continente latinoamericano, y un poco de esto hablamos sobre Jair Bolsonaro y las consecuencias y las causas en América Latina en la nota que hay en Ombelico del Mundo que escribimos de cara a las elecciones en Brasil. Quedó un poco desactualizada en cuanto a resultados y intención de voto, pero está este debate de si Bolsonaro puede existir en otros países de América Latina. Yo me inclino, lamentablemente, que sí. Yo voy a ser muy breve y directo. Yo creo que no. Y creo que no, por lo menos no en los próximos 20 años puede suceder una cosa por el estilo en la Argentina. Argentina tiene algo que Brasil no ha tenido nunca, y ha sido la desmilitarización de la política que ha llevado adelante el gobierno de Alfonsín primero y los gobiernos Kirchner luego, que lo que hicieron fue quitarle las raíces a un posible Bolsonaro. Bolsonaro es fruto principalmente del partido militar, que en Argentina no existe, por suerte. En segundo lugar, Bolsonaro si es la semilla está puesta por los militares, la agüita para que creciera Bolsonaro la pusieron los partidos del establishment, ¿sí? Brasilero. Acá no tenemos partido del establishment como en Brasil. Acá tenemos un partido justicialista que se come absolutamente todo. Una posible candidatura de una extrema derecha tiene que venir del justicialismo, y el justicialismo tiene resortes internos para impedir una cosa por el estilo, y estaría totalmente en contra de su tradición política interna. Y por tercer lugar, para que crezca efectivamente algo como Bolsonaro, hay que llegar a una crisis moral, social, política tan profunda que Argentina vivió en 2001 y que no dio como fruto una salida hacia la derecha. Argentina dio como fruto las asambleas populares, dio como fruto el crecimiento por izquierda de algunas alternativas. Por eso creo que Argentina tiene anticuerpos, por lo menos para algunas décadas, para evitar algo como Jair Bolsonaro. Nosotros hemos llegado al final, ¿sí, Lucio? Te digo la encuesta de Datafolha. Ah, sí, tenés razón, los números. La primera encuesta post primera vuelta en Brasil, Datafolha dice que Jair Bolsonaro tiene una intención de votos del 58%, Fernando Haddad, el candidato del PT, 42%. Esto se definirá, esto va a cambiar, creo, sin duda, bastante, pero todo esto puesto de cara a las próximas elecciones del 28 de octubre, la primera encuesta da como claro ganador a Jair Bolsonaro. Nosotros no tenemos que ir. Este es el momento en el cual la operadora que ha estado detrás de los controles en el todo, durante todo el ombelico del mundo, se transforma, se transfigura, y van a poder empezar a escuchar su voz aquí en Radionauta 106.3. Perdón, la señorita Lucianita Franco va a estar detrás del micrófono en Androides Paranoides, junto con el amigo Matías El Tata Sterkel, a partir de las 8 de la noche. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 18. www.ombelico.com.ar es a donde pueden buscarnos durante la semana. Chau.